Vélez. Bien, cerca de la cancha, ¿no? Y de donde están todas las instalaciones del club El Sarfiel. ¿Algún hincha de Vélez acá? Yo. Ah, yo soy de Ferro, eternos rivales. Pero bueno, ya quedó como desactualizada esa rivalidad porque nosotros estamos en la B hace, no sé, 1000 años más o menos. Entiendo que también hay otro lugar cerca de la escuela bastante significativo, aparte de la cancha de Vélez. Puede ser la iglesia. La iglesia de San Cayetano. Me imagino que en determinadas fechas del año se debe llenar de gente el barrio, ¿no? Sí, hace poco cerraron las calles y... Acercaste un poquito más a mí. Hace poco cerraron las calles y tuvimos que parar las clases, pero sí. ¿Ah, sí? ¿Tuvieron que suspender las clases por eso? Sí, porque había bastante gente como acampando y esperando a un evento en la iglesia. Claro, me imagino. Multitudes de gente, multitudes de personas. Sí. El 7 de agosto es el día de San Cayetano, que convoca a muchos fieles, a muchos devotos a visitar esta iglesia. ¿Ustedes son del barrio? ¿Viven por el barrio? Yo sí. Vos sí, acércate un poco más al micrófono. Yo sí. ¿Cerca de la escuela? Sí, demasiado cerca. ¿A cuánto, por ejemplo? A metros. Ah, no hay excusas para nada. O sea, estás... Sí. No podés llegar tarde, no podés ratearte, no, como nada. Que te ven sí o sí. Yo también estoy demasiado cerca, bastante. ¿A cuánto? 3 cuadras. Ah, también. Está bueno, es como tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Estar tan cerca de la escuela. Sí, sí. Porque bueno, de última te levantás más tarde y qué sé yo, llegás, pero después te cruzas a todo el mundo, el día que faltaste no podés salir ni a comprar algo al chino. ¿El resto por dónde vive? Ciudadela. ¿Ciudadela? Lugano. Lugano. Yo vivo por Flores. ¿Flores? Paternal. Bien, vos estás un poco más lejos. ¿Y van hace mucho a esta escuela? ¿Hicieron toda la secundaria? No, yo vine el año pasado, a mitad de año. Bien, te cambiaste hace poquito. Sí, vivía en Córdoba. Ah, vivías en Córdoba. ¿En qué parte de Córdoba? Río Cuarto. ¿Y qué onda? ¿Lindo? Sí, lindo. Vivía en un pueblo que estaba cerca de Río Cuarto, se llamaba Las Higueras. Mirá qué bueno. Y te viniste a la gigante de cemento, a esta jungla. Sí. ¿Y igual, cómo? Yo viví acá, pero fui 2 años allá. Bien. ¿Y cómo es este cambio de venir? Me imagino que será un pueblo muy tranquilo, ¿no? Sí, era muy lindo. ¿Y extrañás o te gusta más la ciudad? Me gusta más acá. Bien, hay como más movimiento. Sí. Sobre todo para la edad de ustedes, que está bueno, ¿no? Salir, tener planes. La ciudad invita a hacer un montón de cosas. Lo que no mencionamos es que ustedes son de cuarto año, ¿no es cierto? Sí. Bien, ya se encuentran transitando los últimos pasos de la escuela secundaria. Entonces, vos me dijiste que te sumaste el año pasado. ¿Y el resto? Yo me acabo de empezar a estudiar aquí en el 13, hace como 5 o 4 meses. ¿Desde principio de año? Sí, más o menos. ¿Y de dónde venís? Desde Venezuela. ¿Desde Venezuela? ¿Cuándo llegaste? Llegué en junio del año pasado. Bien, ¿y se extraña? Sí, bastante. Bastante. Sí. ¿Quedó mucha familia ya? Sí, casi toda mi familia. Les vamos a mandar un beso porque este programa se escucha... No, bueno, no se escucha desde Venezuela, pero lo pueden descargar o lo pueden escuchar a través de internet porque salimos también a través de internet. En cualquier momento podés decirle a tus familiares que entren a la página de Programa Rec, que es... www.programarec.com.ar y que descarguen el programa de hoy, donde seguramente también van a ver fotos y un montón de otra información. También pueden entrar a la página de FM Riachuelo, que es fmriachuelo.com.ar, en donde van a encontrar la misma información, ¿sí? Los programas y también imágenes. Bien, el resto allá por la esquina, ¿hace cuánto que están en la escuela? Yo empecé en segundo año, en el colegio. Bien. Yo este año empecé. Bien, hay muchos que empezaron este año. Sí. ¿Y por acá las chicas? Yo desde primero. Ah, bien. Yo también desde primero. También, desde primero. Se conocen hace mucho ustedes. Sí. ¿Y quién nos faltó hoy? ¿Quién se ausentó? Florencia. Florencia, le mandamos un beso a Florencia. Sí, una compañera de nosotros. Son poquitos en el curso. Sí, sí. Sí, somos nada más sí. 7. Son 7. Sí. Los profes los deben volver locos, porque con 7 es como que es sí, mucho bueno, más intensivo, sí, ¿no? Sí, felices también, porque no hay tanta presión también en las clases, pues. Claro, y los profes sumamente felices porque son más, me imagino que deben ser tranquilos, ¿o no? Sí. Acá tenemos a los profes. ¿Los profes que son? Maxi Defensa y el otro profe que no tengo el nombre. Adrián. Adrián, bien, que estuvieron acompañando acá junto con Néstor Cortés, que es el tallerista de programa REC, en este taller de radio que hicieron en la escuela. ¿Cómo fue hacer este taller? ¿Cuándo empezaron? Empezamos las preparaciones hace como 3 semanas. Bien. Nos dijeron que más o menos 3 semanas, nos dijeron que íbamos a venir y empezáramos a preparar los temas. ¿Y eso de definir los temas fue sencillo? ¿Cómo fue esa decisión? Bien, o sea, no fue tan difícil. O sea, elegimos cada uno un tema que nos gustaba. Nosotros elegimos eSports, ellas eligieron series. Y ellos van a hablar ¿de qué era? Del fútbol y división inferior del fútbol argentino. Bien, buenísimo. Esos son nuestros 3 bloques. Sí. Al ser pocos está bueno porque es más fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, y recién mencionabas el primer tema que justamente eligieron ustedes dos, que es eSports. Yo la verdad que no tenía idea acerca de la existencia de esto. ¿Nos pueden contar un poco qué son los eSports? Bueno, cuando hablamos de un eSport o un deporte electrónico, nos estamos refiriendo a una competencia de videojuegos multijugador. Y las primeras competiciones de videojuegos datan de la década de los 80 más o menos. Y este deporte, sí, entre comillas, toma un despegue real allá por la década de los primeros años de los 2000, más o Mira. Menos. Cuando por ahí la conexión internet también empezó a estar como mucho sí, más... Sí, con la globalización y todo eso. Exacto. Entonces, es una competencia deportiva sí. a través de un juego electrónico. Sí. ¿Deportes como cuáles, por ejemplo? De los juegos podríamos decir que está League of Legends, Warcraft, que son uno de los juegos más famosos. Por ejemplo, League of Legends ya sean... Ah, perdón, no son deportes nada más. Pensé que no, era como campeonato de fútbol, de tenis. Ah, listo, se llama eSports a las sí, competiciones. A las competiciones, sí. De, bien, sí, porque ahí me nombraste un par de juegos que sí. no tienen que ver con lo deportivo. No, pero se le empezó a llamar así como eSport, que es deporte electrónico. Ah, perfecto, buenísimo. ¿Y qué otros más? Overwatch, que también es uno famoso, Fortnite, que ahorita se está haciendo bastante reconocido por los campeonatos que tuvo. Aparte por el chico este que ganó $900,000 por... Sí. Sí, me enteré de eso. Un montón de plata. Sí, eso que no quedó de primero y todavía entre los finalistas y ganó tanto, pues. Por eso que se está haciendo famoso. O sea que la competición no es solo por placer, sino que hay un premio. Sí. Que es dinero. Sí, antes era por cosas menores, pero como a partir de 2000, como se dijo, empezaron a, gracias a los patrocinadores, empezaron a como abrir las oportunidades y empezaron a incrementar los premios. Claro, porque me imagino que habrán visto un buen mercado, dado la cantidad de gente que participa de estos juegos. Dijeron, bueno, vamos a meterle como esta beta, ¿no? Más sí, comercial. Y antes los patrocinadores nada más eran que tenían que ver con el mundo electrónico, pero ahora ya... Marcas de todo tipo, como Pepsi, pues. Entonces. Ay, porque algunos. Vi que algunos de fútbol tienen, de hecho, como los sponsors sí. ahí en la cancha. Sí, sí. Y ellos. Es lo mismo con esto. En los juegos, vos ves las cámaras y tienen remeras con los patrocinadores. ¡Wow! Sí, miren, como si fuese un equipo. Miren hasta dónde se van metiendo, ¿no? Las publicidades, las sí. empresas y demás. ¿Y qué tiene que tener un videojuego para ser considerado eSports? ¿Nos pueden contar eso? Bueno, para que un videojuego sea considerado un eSport, debe reunir ciertas características, como permitir el enfrentamiento entre 2 o más jugadores en igual de condiciones, y que existan ligas y competiciones oficiales con reglas en eso. Bien, tiene que estar como formalizado todo eso. Sí. Y vos antes mencionabas que el auge de estos videojuegos fue en la década del 80. Más o menos, sí. Y que después se empezó a popularizar. Sí. Y recién nombraban algunos juegos. ¿Nos pueden contar de qué se tratan para la gente que no los conoce? Bueno, el League of Legends, por ejemplo, es un... En palabras sencillas es un ajedrez. Es 5 contra 5. Y vos tenés que... El objetivo es... romper torres para llegar a la base y romperla. Y cuando rompes esa base, ganás. Y todo esto es online, ¿no? O sea, ¿cada uno desde su casa lo juega? Sí. Pero en las competiciones se reúnen 5 contra 5. ¿En un mismo lugar? Sí. Las competiciones se realizan en un mismo lugar. Sí, es que una de las reglas es eso. No pueden jugar desde sus casas porque si no sería... Podrían hacer trampas. Exacto. Podrían usar programas externos o algo. Ah, tenés razón. No se me había ocurrido eso. Yo pensé que era cada uno desde su casa. Bien. Antes era así, pero por eso se puso esa regla. Bien. ¿Y qué otros jueguitos le digo yo? ¿Qué otros videojuegos hay? Nah. ¿Querés hablar vos de Fortnite? Bueno, Fortnite, que yo lo juego, así como se le dice Battle Royale, que trata de 100 jugadores y la misión es sobrevivir de último. Está en equipos y la misión es como sobrevivir. El último que quede vivo es el que gana, pues se le dice Battle Royale. Mira, ¿y todos estos juegos están online, son gratuitos o hay que comprarlos para poder participar? No todos. Por ejemplo, el League of Legends y el Fortnite son gratis, pero hay otros como el Counter-Strike, Overwatch es gratis también. ¿El Counter-Strike está gratis ahora? Sí. Yo jugaba al Counter-Strike, no soy tan vieja, ¿eh? Me acuerdo, pero iba a los cibers de Flores y jugaba con mis amigos al Counter. ¿Y cuál más es gratis? El Counter está gratis. El Counter es gratis. Luego hay otro que es parecido al... A League of Legends. Sí. Que se llama Dota 2. Es lo mismo, pero de otra compañía. Sí, que también es famoso. Y eso. También es gratuito. Y también es gratuito. Bien, todo un mundo este de los videojuegos. Yo un poco lo conozco porque otros chicos estuvieron hablando también hace no tanto de los videojuegos. Y se ha armado un mercado muy grande también en relación a esto. ¿Ustedes juegan alguno de estos videojuegos? Yo sí. ¿A cuál? Al League of Legends. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás ahí en el podio? O... Más o menos. Ah, bueno, bien. ¿Y si vos quisieses presentarte a una competición, cómo es? Como son mucha gente la que juega, es bastante difícil. O sea, primero tendría que posicionarme muy alto en esas ligas. Sí. O sea, estoy alto, pero no tanto. Y jugar mucho, o sea, meterme en muchos torneos y jugar ahí. Mira vos, y una vez como que te rankean ahí alto, sí. Ya podés presentarte. Sí, no es que te presentas, o sea, te convocan. Te pican de allá, sí. Ah, mira. Sí, yo por eso es que empezaron a crearse las ligas para que, como había tantos jugadores, empezara como a descartarse algunos y escoger los que iban a ir. Para ver el nivel. Sí, para elegir los que vayan a las competiciones. Por ejemplo, yo juego Fortnite, pero no en competitivo, pues. O sea, si tú quieres puedes jugar competitivo o como a placer, pues. ¿Y cómo se hace eso? No, o sea, hay un modo que se llama Arena, por ejemplo, en Fortnite, que es donde te ponen con gente de tu misma liga. Entonces, poco a poco vas como ascendiendo. Sí. Y eso es la función de la liga, pues ir ascendiendo y subiendo el nivel y así. ¿Y cómo es el tema de cuando tengo que parar de jugar? Debe ser difícil, ¿no? Decir, bueno, ya son 5 horas que estoy enfrente de la compu. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja eso? No, o sea, se maneja bien, pero es un poco incómodo cuando estás, no sé, con tus amigos, entre comillas, entrenando. Sí. Y viene tu hermanito y te dice, es mi turno, y tenés que darse la próxima, no te dejan usarlo más. Claro, y ahí te tenés que ir, no queda otra. ¿Y te demanda mucho tiempo este juego? Sí, es que es prácticamente como cuando se entrena otra disciplina que es de coso físico. Tenés que estar 8 o 9 horas con coso. Wow, es un montón. ¿El resto juega alguno de estos juegos? Yo no, uno que nombraron, no, se llama Clash Royale, no lo nombraron. Y juego, pero no a nivel competitivo ni nada. Juego por jugar y es muy famoso. ¿Y de qué se trata ese? Es una batalla de 1 versus 1 o 2 versus 2. Que tenés que tumbar las 3 torres del rival y tenés que atacar y a la vez defender. Más o menos todos tienen una lógica muy parecida, ¿no? Sí. ¿Por allá jugás? Yo, sí, al FIFA. ¿Al FIFA? Sí. ¿Otra cosa? Otra cosa. ¿También se compite en el FIFA? Sí, se compite. Y hay campeonatos así mundiales. Sí, sí, sí. Lo mismo que los otros juegos. Bien. ¿Y por acá las chicas? Yo estaba empezando a jugar el Free Fire. Ah, ¿el FIFA? Free Fire. ¿Cuál es ese? Es de un personaje que tenés que tratar de sobrevivir matando a las demás personas. Ah, es como el Fortnite. Es como el Fortnite. Sí. Pero de celular. Sí. ¿Y hace cuánto empezaste? Ya voy un mes con ese juego. Porque ¿y? No, lo dejaba y porque me desconcentraba, me distraía mucho. Claro. Y ahora lo volví a descargar. Bueno, entonces, lo bueno está ir midiendo, ¿no? Sí. No, que no te consuma todo tu tiempo, porque ahí ya empieza a ser un problema cuando se torna como en algo medio adictivo, en un vicio, como ustedes bien dicen. Bueno, muy interesante, me gusta entrar en este tema de los videojuegos. Estamos llegando ya al final del primer bloque y sé que eligieron un tema musical. ¿Les parece que lo escuchemos y seguimos con más Hora Libre? Bueno. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar Summertime de Charlie Parker. Libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora Libre. 10 años de radio. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas del Tomás Esporas que vinieron a visitarnos acá a la radio, a contarnos acerca de lo que estuvieron trabajando en el aula, en este taller de radio de programa REC. Vamos a aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestro operador técnico, a Nico Delgado, que permite que salgamos al aire. Gracias a sus dedos nos están escuchando. Así que gracias Nico siempre por estar ahí del otro lado y obviamente a FM Riachuelo por brindarnos este espacio tan importante para que puedan venir los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad. Bueno, estamos en un bloque nuevo y cambiamos rotundamente de tema. ¿Cuál es el tema que nos convoca en este bloque? ¿De qué vamos a hablar en este bloque? De series. De series, que últimamente han cobrado un protagonismo dentro de los consumos culturales muy importante. O sea, ¿hay gente que no consuma series hoy en día? No, ninguna. Como difícil, ¿no? Sí. Bien, y hay un montón de series disponibles en un montón de formatos. Ustedes me van a hablar de algunas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las que ustedes escuchan? ¿Series? Sí. ¿Escucho? Las que miran. Ah. Las que miran. La que... Es que me está, Néstor me está transmitiendo un mensaje y me está distrayendo un poco. ¿Cuáles son las series que miran? Esposas desesperadas. Sí. I Am Zombie. Vis a Vis. Sex Education. Y bueno, por ahora esas. Son un montón. Sí. ¿Todas esas estás viendo actualmente o ya las viste? No, ya las vi. Bien. ¿El resto? Sí, yo he visto Vikings, Game of Thrones y un poquito de Dark. Bien. Yo ahora mismo no estoy viendo ninguna. Y hace poco terminé de ver BoJack Horseman y eso. Tenemos un mensaje muy especial. Lo tengo que... Perdón la interrupción, pero tenemos un mensaje que nos está llegando desde Santa Fe. Y es un saludo de la mamá de Yutiel. Le manda un beso enorme a todos desde Santa Fe. Nos están escuchando. Bueno, muchas gracias. Le mandamos un beso también. Mandale de Yutiel si querés. Un besito más y me hiciste pasar vergüenza. Las madres siempre nos hacen pasar vergüenza, pero es una vergüenza como linda. Porque es con amor. Bueno... Perdón la interrupción, pero era como un mensaje muy importante. Entonces, estábamos mencionando algunas de las series que miran. ¿Nos quedó alguna acá? ¿No? ¿Por allá? Yo ahora estoy mirando El Marginal. Sí. Y terminé de ver La Casa de Papel. Bien. No, yo ahora mismo no estoy viendo ninguna, pero vi Blind Spot, Bajo el Domo y The 100. Bien. Y... ¿Cuál recomendarían entre todas estas que me nombraron? Vos que me nombraste un montón, por ejemplo, Sheila. I Am Zombie. I Am Zombie. Sí. Nunca la escuché nombrar. ¿Por dónde se ve? ¿Está en Netflix? Sí, está en Netflix. Bien, ¿y de qué se trata? De una chica que va a una fiesta en un crucero y termina siendo rasguñada por un zombie. Sí. Que después, al día siguiente, empieza a tener síntomas como de mucha hambre. Y querer comer, pero no comida normal, sino carne humana. Sí. Y bueno, empieza a matar, pero se da cuenta que está mal. Y entonces se mete para ser médico forense. Y ahí le empieza a sacar el cerebro a las personas y... Mira vos. Y se las empieza a comer. Qué trama más rara. Y como que ayuda a la policía para saber por qué murió esa persona, si fue asesinada o cometió un crimen. Bueno, pero se come muertos. Claro. Ahora. O sea, no está tan mal, no estaría tan mal. No. ¿Cuántas temporadas tiene esta serie? Tiene una. Sí, una. Estoy esperando que salga la segunda. Bien, o sea, hay una segunda. Sí. ¿Y si tendríamos que ubicarla en algún género? ¿De qué es? ¿Drama, terror, drama, comedia? Es drama. A mí los zombies, tengo como una contradicción con los zombies. Por ejemplo, The Walking Dead, no me gusta esa serie. Acá siempre están los fanáticos de The Walking Dead. ¿Usted es un fanático de The Walking Dead? No fanático, pero vi todas las temporadas. Que son un montón. Creo que son 9 u 8. Sí, más o menos 9. Me quedé en la 8 igual. No la, son muchísimos. ¿Pero terminó ya? ¿Tiene un final? En el cómic sí terminó. En el cómic. Sí, eso es verdad. Porque está basada en un cómic. Sí. Está bueno esto, ¿no? De ver de dónde salen estas historias. Esta está basada, por ejemplo, en un cómic. Bueno, es una serie bastante exitosa. Yo no entiendo por qué, pero bueno, no importa. Los que van a hablar de series son ustedes, no yo. Entonces, recomendaríamos I Am Zombie. Sí. ¿Qué otra más podemos recomendar? Es, perdón, importante. ¿Para qué edad? Es I Am Zombie. 13 años a partir de ahí. ¿A partir de 13? Sí, porque no tiene. Es perfecto. Bueno. ¿Cuál otra? Yo recomendaría Breaking Bad. Breaking Bad, otra también muy famosa. ¿Cuántas temporadas tiene Breaking Bad? Si no me equivoco, son 5 o 6. También muchas temporadas. Sí. Muy exitosa. Sí. ¿Por qué la recomendarías? Porque primero es un... Es una trama que me gustó mucho, que no había visto antes. Bueno, si lo digo voy a spoilear por los que no lo hayan visto. No, bueno, pero podemos contar un poco de qué se trata sin contar el final. Bueno, trata de un profesor de química que trabaja en un lavadero de autos y tiene como problemas económicos. En un momento le descubren que tiene cáncer y él tiene dos hijos. Y quiere antes de morirse, quiere dejarles mucha plata. Y se pone a cocinar metanfetamina y... Bien, y no contamos más. No contamos más. Y hasta allá. Hasta allá llegamos. Bueno, vamos a ir una tanda, ¿sí? Y después seguimos hablando de estas series que nos quedan un montón por recomendar. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. Somos las que sacamos adelante nuestro hogar. Somos las que revolvemos el guiso en la olla popular. Somos las que repartimos la leche en el merendero. Somos las madres de los pibes que mata a la policía. Somos las madres de los desaparecidos. Somos sangre. Somos tierra. Somos matria latinoamericana. Somos las mujeres de esta patria. Estamos de pie más fuertes que nunca. Listas para guerrear en esta revolución que también es, nuestra. También es nuestra. FM Riachuelo. 100.9. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Arlt, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Adrián. Paseos Imaginarios va a ser un programa dedicado a la cultura, con entrevistas a artistas, pintores, escultores, fotógrafos, arte textil, digital, video, arte, mosaico. Segmento de agenda de lo que pasa en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Paseos Imaginarios, los jueves de 15 a 16 horas. Desde el barrio adentro. Desde el conventillo. Desde el campo profundo. Desde la fábrica sin patrón. Desde el merendero. Desde el bondi. Desde aquella esquina. Y para todo el subsuelo de la patria sublevada llega... Poeta Social. Aquí estamos los trabajadores, trabajadoras. Aquí estamos las mujeres, los niños, los ancianos. Poetas Sociales. Todos los viernes de 17 a 18 horas. Todos los viernes de 17 a 18 horas. Ustedes son poetas sociales. FM Riachuelo, la 100.9, donde caben todas las voces. Todas las voces. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas del Tomás Espora. Y estábamos hablando de series, ¿sí? Recomendando algunas, criticando otras, tratando de no spoilear en la medida de lo posible. Y teníamos una lista larga acerca de series para recomendar. ¿Con cuál seguimos, Sheila? Esposas Desesperadas. Esposas Desesperadas. ¿De qué trata esa serie? Sin spoilear, ¿eh? Son cinco amas de casas que una se termina suicidando y buscan por qué se suicidó, qué es lo que, por qué. Y había un cofre que no encontraban la llave, y en busca de esos capítulos te explica por qué se suicidó. Bien, van como reconstruyendo toda la historia que la llevó a hacer eso. ¿Y tiene muchas temporadas? Sí, tiene 8 temporadas. Ah, también, súper larga. ¿Y por qué te llamó la atención? ¿Te la habían recomendado? Me apareció en Netflix. ¿Te apareció recomendada? Probemos. Sí. Bien. ¿Alguna otra más? No. ¿Alguien quiere recomendar alguna otra serie? Habían nombrado también Sex Education, ¿no? ¿Quién mira esa? Yo. ¿Y de qué trata? Un adolescente que quiere perder la virginidad y no tiene, no sabe cómo cuidarse, pero la mamá es, no sé si se podría decir sexóloga, ¿es? Sí. ¿No? Y como que quiere que el hijo pierda la virginidad y en el colegio como que la pierde y trata de buscarlo en los capítulos que siguen, para no decirlo. ¿También tiene muchas temporadas? No, una nada más. ¿Una? Sí, creo. ¿Y terminó? ¿O están por hacer no la segunda? No sé si hay segunda temporada, pero ahora hay una nada más. Bien. ¿Alguna otra serie? Yo recomendaría Vikings. Vikings, la vi, no la terminé de ver, pero está muy buena. ¿Por qué la recomendarías? Porque a mí me gustó el desarrollo de los personajes. También tenía bastante, las escenas de acción pues estaban buenas también. Me gustó la historia, cómo la fueron desarrollando y los escenarios. Está buena. Sí. ¿Nadie vio Game of Thrones? Yo también. Está buena esa. Sí. Está buena. Sí, no quiero ser trillada, ¿no? Porque creo que... Pero está buena esa también. Sí. Los escenarios, las reconstrucciones así de los escenarios están buenas. ¿Alguna más que quieran recomendar? ¿A través de qué plataforma miran estas series? ¿Netflix nada más? ¿O alguna las descargan de internet? Yo ahorita estoy viendo por Netflix, pero antes usaba una plataforma que se llama Pelispedia. Las veía por ahí. Y... ahora ya tengo Netflix y consigo más, la mayoría por ahí, pues. Bien, ¿y el resto? Yo también, Netflix. Netflix. Netflix. Por acá ya me habías dicho Netflix. Igual hay varias series que están en tele que las puedes ver a través de Flow. De Flow, es cierto, que las ves cuando querés. Buenísimo. ¿Y si ustedes tuviesen que elegir un género, no? ¿Qué género prefieren a la hora de elegir una serie? Si tienen que elegirla por un género, ¿cuál es el que más les gusta? Comedia. Comedia. Mucha comedia, sí. ¿De las que nombraste, algunas de comedia? I Am Zombie. I Am un Zombie poco, tiene sí. Un poco de comedia. Sí. ¿El resto? Ciencia ficción. Ah, ciencia ficción, perdón. Ciencia ficción. ¿Stranger Things? ¿Alguien la ve? Está buena esa. Yo más o menos, me vi las no temporadas gusta. Y no me gustó. O sea, tenía un buen concepto, pero no. La segunda temporada no me gustó. Y lo que pasa es que por ahí, a los que somos más grandes y que tiene todas como flashes de nuestra sí. infancia, nos parece más significativa. Quizás ustedes no, porque hay algunas cosas que por ahí no reconocen porque no las vivieron. A mí me gustaba más la temática histórica también y acción. Histórica y acción. Sí. Bien. A mí, acción. A mí también, principalmente acción y un poco de comedia. También. ¿Por acá? Sí, acción también. De acción. A mí me encantan las policiales. Están muy buenas. Acá estamos escuchando la de La Casa de Papel. ¿Alguien mira La Casa de Papel? Yo. ¿Y? No me cuentes la dos. Está buena. Está buena. Es recomendable. ¿Ya la viste la segunda temporada? La tercera también. Bien. Ah, claro, la tercera. Sí, es verdad, la tercera. Bueno, esa es la que no quiero que me cuentes. ¿Está buena? Sí. Bien. Bueno, buenísimo. Ya les dejamos a los oyentes algunos datos para que empiecen a rastrear ahí algunas series para ver. Estamos ya llegando al final del segundo bloque. Vamos a escuchar un tema musical que entiendo que tiene que ver con una de las series que ustedes miran y que se llama Ser una cantante y es de Manuel Turizo. Ando en el mundo perdido en un sueño. Siempre le hago caso a mi corazón. Y aunque no tenga en mis bolsillos un peso, tú escogiste este soñador. Y te prometeré que siempre estaré a tu lado. Oh, a tu lado. Nunca soltaré tu mano. Mi amor, puedo ser una estrella, un cantante, lo más importante que soy. puedo dejar de mirarte. Soy un loco que no para de soñar y que quiere el mundo ponerte a viajar. Todo lo que cante que se haga realidad. Leire, yo quiero amarte, quiero amarte. Soy un loco que no para de soñar y que quiere el mundo ponerte a viajar. Todo lo que cante que se haga realidad. Leire, yo quiero amarte, quiero amarte. Puedo ser una estrella, un cantante, lo más importante, que solo yo soy para ti. Aunque hoy no hay tesoros que darte, lo más importante es que eres la luz para mí. Mi vida cambiaste, ya se volvió interesante, era lo que faltaba, era la pieza importante, la inspiración a una obra de arte. No puedo dejar de mirarte. Soy un loco que no para de soñar y que quiere el mundo ponerte a viajar. Todo lo que cante que se haga realidad. Leire, yo quiero amarte, quiero amarte. Soy un loco que no para de soñar y que quiere el mundo ponerte a viajar. Todo lo que cante que se haga realidad. Leire, yo quiero amarte, quiero amarte. Saga White Black. Manuel Turizo, la industria. Aunque hoy no hay tesoros que darte, lo más importante es que eres la luz para mí. Para mí, para mí. Seguimos en Hora Libre, en el último bloque de este programa del día de hoy, donde nos visitaron los chicos y las chicas de la Escuela Nacional número 17, Tomás Espora. Son de cuarto año, vinieron acompañados por sus profesores, Maxi y Adrián, y por Néstor Cortés, que es el tallerista de programa REC y quien está a cargo de la producción del día de la fecha. Volvemos a mencionar los canales de comunicación con programa REC o donde pueden encontrar todo el material que acá están escuchando. Pueden hacerlo a través de la página, que es www.programarec.com.ar, o también pueden ingresar al Facebook de Programa Rec, que es Programa Rec Todo Junto, ¿sí? Ahí van a encontrar fotos, van a encontrar programas anteriores y material también para trabajar en el aula. Les recordamos a los y las oyentes que Programa Rec es un programa socioeducativo dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene como fin la participación de chicos y chicas de distintos talleres de radio y de comunicación en las escuelas públicas de la ciudad. Hechos estos comentarios, nos vamos a meter de lleno en el tercer bloque, donde van a hablar acerca de fútbol amateur y de las divisiones inferiores. ¿Por qué eligieron este tema? ¿Me cuentan? Y porque nosotros dos, Yudiel y yo, jugamos en Vélez en las divisiones inferiores. Bien, o sea que es algo que los atraviesa cotidianamente. Exactamente. ¿Y cómo llegaron al club? Yo llegué, yo jugaba en la Madrid y tuve ¿cómo es que se dice? Un reclutador del club de Vélez que me fue a ver un domingo y me dijo que me vaya a probar. La prueba era en noviembre. Fui, el primer día me dijeron que estaba bien y el segundo día ya quedé. Ah, buenísimo. ¿Y estás hace mucho ya en Vélez? La prueba fue el 2015 y el 2016 ya arranqué con el grupo. Estás hace un montón. ¿Y vos, Yutiel? Bueno, yo soy de Rosario Acebal y yo estaba entrenando normal con mi categoría y... ¿Allá en Rosario? Sí, sí, allá. Y habla un señor con mi viejo y era para que quería que yo venga acá a Vélez a probarme y si jugaba bien y andaba bien y era para ya quedarme acá. Y vine dos días y llegué a mi casa a la noche y me dijeron que sí, había quedado, que ya estaba para venir acá y en 2017... en 2007 fue la prueba y 2018 ya empecé y me quedé acá. Ahora estoy en la pensión de Vélez. Bien, o sea que te viniste a vivir acá. Sí. ¿Y tu familia quedó en Santa Fe? No, sí, toda mi familia quedó allá. ¿Y cómo fue esto? de mudarte, de tomar esa decisión? Difícil. Me imagino, porque tuviste que dejar a todos tus afectos, tu familia, tus amigos. Bueno, pero es por algo que a vos te gusta mucho. ¿Siempre quisieron jugar al fútbol? Yo sí. ¿Vos, Valentino? Toda la vida. Toda la vida. La vida. Desde que era chiquitito. Naciste con una pelota pegada al pie. O sea que están cumpliendo su sueño. O van camino a eso. Claro, vamos en camino, si Dios quiere. ¿Y cómo es esta vida? Me imagino que tendrán un entrenamiento muy intensivo. ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Lo hacen todos los días? ¿Cómo es esta vida del fútbol amateur? Bueno, primero nos levantamos, tipo, al menos yo, a las 6:30 de la mañana, desayuno y ya vamos a entrenar. De 9 a 11 entrenamos y sábado y domingo competimos. De lunes a viernes entrenamiento y sábado y domingo competencia. ¿Y en ese, en todas esas actividades te queda tiempo para estudiar, por ejemplo, o es difícil? Es difícil, porque llego a entrenar, como y ya tengo que ir al colegio. Casi siempre llego tarde al colegio. Y llego a las 6 a la pensión y lo que menos tengo ganas de hacer es estudiar. Voy y me acuesto porque estoy cansado. ¿Estás agotado? Sí. Me imagino. ¿Y en tu caso, Valentino? Igual que Justiel. ¿Vos también vivís en la pensión? No, yo no. ¿Vos no? Porque vos vivías por Flores, ¿dónde me dijiste que vivías? En Paternal. Paternal, cierto. O sea que volvés a tu casa. Sí. Pero también debe ser bastante intenso el día. Y sí, llego a casa, salgo del colegio a las 6 y a las 7 más o menos estaré en casa. ¿Y qué? ¿Te queda un tiempito libre? Muy poquito. Muy después poco. Comes a dormir. Sí. Porque se levantan muy temprano. Sí. Y aparte la exigencia física es mucha, así que hay que descansar. ¿Y cómo es vivir en la pensión del club, Yutiel? ¿Hay muchos chicos de tu edad? Sí, desde 2007 hasta 2001. Bien. Sí. Y somos en total 35 y la verdad que todos nos llevamos bien con todo. No. Si uno necesita algo, el otro le puede dar y así somos todos entre todos. ¿Son compañeros? Familia. Son familia, claro, porque adoptás... Reemplazás esa familia que quedó. Bueno, no la reemplazás, adoptás sí, pero... una familia nueva, que es la que cotidianamente tenés al lado. ¿Y qué cosas les brinda el club en todos estos años que ustedes están ahí? Principalmente la ropa para entrenar, la pone todo el club. En los días de competición también. El transporte. Hay un medio que es el micro, que sale de Liniers, sí, desde el estadio hasta Ituzaingó, que es donde entrenamos nosotros. Y ¿no entrenan en las instalaciones de Liniers? No. Ah, o sea que tienen un... es lejos Ituzaingó. Sí. Tienen un tiempito de... media hora, más o menos. Para dormir una siestita. Bien, eso lo brinda el club. Sí. Buenísimo. ¿Y hay algún momento del año en el que tengan vacaciones? Ahora hace poco, en las vacaciones de invierno, nos dieron una semana. Sí. Y la otra semana que quedaba de vacaciones, tuvimos que entrenar. ¿Y cómo es el vínculo con los técnicos? ¿Qué aprenden de ellos? Son referentes, me imagino, que bastante significativos. Y algo se aprende de los entrenadores, ¿no? Capaz uno te ofrece algo, el otro te ofrece otra cosa, y eso después... lo vas implementando vos en tu juego. ¿Pero tienen varios técnicos o hablas de los que tuvieron a lo largo de todos los años? En cada año van cambiando los técnicos, claro. El cuerpo técnico, el técnico y los preparadores físicos. Bien, y te tenés que ir acomodando también por claro. Ahí a las exigencias que van variando de acuerdo a uno o al otro. Exacto. Y hay algunos que nos gustan más que otros, ¿no? Y sí. Siempre pasa. En tu caso, Yutiel, ¿qué cosas podés decir que aprendiste de los técnicos? ¿Qué formación recibiste de ellos? No, yo la verdad que a comparación de lo que yo hacía en mi pueblo, es mucha lo que aprendí acá. En 2 años, no aprendí lo mismo en 2 años acá que allá en 5 años que estuve jugando. Y bastante aprendí. ¿Es otro tipo de entrenamiento? ¿Es otro tipo de exigencia? Totalmente diferente. Y aparte de los técnicos, ¿hay otro cuerpo profesional que los apoya, que trabaja junto a ustedes? No sé, ¿hay psicólogos, sí, por ejemplo? Sí. Tenemos psicólogos donde entrenamos y yo en la pensión también tengo una psicóloga. Y está bueno eso, es como un sostén. ¿Para qué están esos psicólogos? ¿Los ayudan? Y te ayudan a solucionar los problemas que tengas vos en el ámbito del fútbol o personal. Bien, te motivan. No sé. Cierta parte. ¿Pero uno recurre a los psicólogos cuando quiere o tenés que ir regularmente a hablar con ellos? Es a decisión propia. Es cuando vos lo requerís. Claro. Bien, están ahí como para atender cualquier consulta. ¿Y cómo es esto del vínculo con las familias estando tan lejos? ¿Vos viajás a Santa Fe cada tanto o se te torna un poco difícil? Sí, se me torna un poco difícil porque voy en las vacaciones o cuando hay algún fin de que no se juega, pero no, casi siempre vienen ellos. Vienen a visitarte acá. Sí, sí. Las pocas veces que voy, son pocas las veces que voy, muy pocas. ¿Y cómo van ahora? ¿Hay algún campeonato vigente en la actualidad? Sí. ¿Y cómo va? AFA, no sé cómo vamos. Hay dos competiciones, AFA y Liga. Sí. En AFA estamos más no o estamos menos. Muy bien. No estamos muy bien. No estamos bueno, tan bien. Y en Liga vamos segundos. Bien, entonces hablemos de Liga. ¿Quiénes son los primeros? ¿A quiénes hay que bajar? A River. A River, bueno. Dentro de un par de fechas jugamos con ellos. Se estarán preparando. Y sí. ¿Y qué esperan para los próximos años? ¿Qué esperan de esta profesión? ¿Se ven de grandes jugando en las grandes ligas? Me imagino que sí. Y sí, es el sueño de cualquier chico que juega al fútbol. Poder vestir la camiseta del club donde juega en primera. Bien. Y llegar lejos. Y en relación a la escuela les da facilidades para que ustedes puedan entrenar paralelamente, porque como recién contaba Yutiel, a veces por ahí llegan tarde o están cansados o no tienen tanto tiempo para estudiar. ¿En ese sentido reciben acompañamiento de las escuelas? Sí, a veces que los profesores tienen cierto, ¿cómo se puede decir? Contemplación. Puede ser. Con uno que está jugando al fútbol. Y el otro tema es el tema de la educación física. Que nosotros, la educación física la hacen a la mañana. Sí. Y nosotros a ese horario estamos entrenando. Claro, pero como entrenan, claro, me imagino que no están obligados. Nos eximen de educación física. Exacto. ¿Hay muchos otros chicos en la escuela que también jueguen en Vélez? Sí, de los 35 que somos, 30 vamos al colegio ese. Ah, mira vos, porque está, y la pensión está cerca también del sí, colegio. Sí, a 3 cuadras, como te dije antes. Ah, claro, tenés razón. Sí, nos vemos todo el día, en la escuela, en entrenamiento, todos lados. ¿No? Están en todos lados, ¿y en todos los años están? No, estamos divididos, como te dije, 2007 a 2001, todo en distintas. Claro, por eso, hay en los distintos años de la escuela, claro, hay compañeros tuyos de fútbol también. ¿En qué división juegan ustedes? Séptima. En séptima división. Bueno, bien, interesante la vida de futbolista. Bastante agotadora también, ¿no? Sí. ¿Y cómo van en rendimiento físico? Ah, no les pregunté algo súper importante. ¿De qué juegan? Yo soy arquero. Mira vos. Yo juego de central. De central. Bien. ¿Y se hallan en esas posiciones? Son las posiciones en las que se sienten cómodos, me imagino. Sí. Yo fui variando igual de posiciones. Así que... pero ahora me siento bastante cómodo con la posición que estoy jugando. ¿Y la posición que estás jugando ahora la elegiste vos o la elige el técnico? Surgió porque faltaban centrales y yo tengo buena condición física, me vieron para jugar en el puesto ese. Me probaron ahí y rendí y ahora estoy jugando ahí. Bien. ¿Y vos, Yutiel, siempre te gustó defender el arco? Sí, sí, desde chiquito. Y soy arquero y... capaz que un 4 puede jugar en otro lugar, pero yo soy arquero, o sea, siempre de arquero. Sangre. El arquero siempre queda arquero. Ahí en el arco. Sí, claro. Bien. Qué agallas, ¿no? Bien. Porque es como un puesto con mucha responsabilidad, el del arquero. Qué agallas que hay que tener para ocuparlo. Sí, un error y la va a buscar adentro, no hay otro. Claro, y aparte siempre la culpa pareciera ser del arquero, ¿no? Como sí, si sí. No hubiese otros jugadores para evitar eso. Bueno, Lo felicito por el compromiso, por perseguir su sueño, por poner ahí toda la energía en eso, que es difícil, porque te demanda mucho tiempo, mucho desgaste y también dejar muchas cosas de lado para enfocarte en eso que tanto querés. ¿Y el resto? ¿Juega algún deporte? ¿Practica algún deporte? Bueno, como dije antes, yo juego de forma, entre comillas, profesional League of Legends, pero antes también practicaba un deporte así que requiere más como... ¿Cómo sería? Fuerza física. Sí. Claro, destreza física. Sí, que es un arte marcial que se llama Jiu-Jitsu y practicaba 3 veces por semana y lo hice durante 1 año y luego, como me fui a Córdoba, pues lo dejé. ¿Y por qué te metiste a practicar Jiu-Jitsu? Porque de chiquito me hacían bullying y sentía la necesidad de defenderme y practiqué eso. ¿Y tuviste que utilizar alguna vez eso como...? Solo una vez. Sí. Bien, ¿y funcionó? Sí. Bueno, ya saben. A ver, la idea es que no existan estas situaciones de bullying, ¿no? Obviamente. Y que nadie tenga que defenderse de esta manera. Pero bueno, vemos que es eficaz. Sí. ¿Las chicas, algún deporte? No, por ahora no. ¿Por ahora no? ¿Alguno que te interese ver, quizás? Patinaje artístico. Ay, que está bueno el patinaje artístico. ¿Viste ahora en los últimos juegos? Sí, estaba muy lindo. Sí. Ganamos unas medallas, aparte, ahí también. Varias. Pero en patinaje artístico, concretamente, hemos salido victoriosos. Y allá estás muy, muy callada. ¿Algún deporte que te guste? No. ¿Ninguno? No, ninguno. ¿Que te guste ver? No. Tampoco. Bueno, está bien. Estamos llegando ya al final de este programa. ¿Nos quedó algo pendiente? ¿Algún saludo que quieran mandar? ¿Algún comentario que quieran hacer? A tu mamá, por ejemplo. Me parece que se lo merece. No, un saludo a mi mamá y a mi hermana y a mi papá, que también creo que me está escuchando. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? No. Vamos a mencionar otra vez que los chicos y las chicas del Nacional número 17, Tomás Espora, estuvieron trabajando... Nacional 13. Sí. Estuvieron trabajando con el tallerista Néstor Cortés de Programa Rec y con los profesores Adrián y Maxi. También vamos a agradecer una vez más a FM Riachuelo por el espacio que nos brinda, a Nicolás Delgado, que es nuestro operador técnico y que está siempre ahí del otro lado para que nos escuchen. Nosotros nos vamos a despedir hasta el jueves que viene, los vamos a esperar de 14 a 15 horas. Anunciamos también, para que se queden a escuchar el próximo programa, que se llama Paseos Imaginarios, y los esperamos, como bien les dije recién, el próximo jueves de 14 a 15. Nos vamos a ir con un tema musical, como para despedirnos ATR, como dicen ustedes. Nos vamos con un tema musical de Daddy Yankee, que se llama Grito Mundial.